Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En pocos días más, la ciudad de Neuquén será sede de un importantísimo encuentro. Me estoy refiriendo al segundo seminario latinoamericano, El Agua como Derecho Humano. Estamos en contacto directo con el defensor del pueblo de aquella ciudad, Juan José Duto, que preside asimismo la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo. Duto, un gusto, y le pedimos por favor que nos dé detalles de este seminario que trata sobre un elemento irreemplazable para la vida humana como es el agua. Así es, sí, bueno, en realidad, como ustedes saben, cada dos o tres meses nos reunimos todos los defensores del pueblo de la República Argentina, convoca ADPRA, y en esta oportunidad lo vamos a hacer, por supuesto, incluso incorporando o invitando a varios defensores del pueblo latinoamericanos, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, el objetivo de este seminario, además, es alertar a la población en general y fundamentalmente a los organismos del Estado como responsables de la preservación de este vital recurso, entendido como el derecho a tener, digamos, el agua suficiente, agua segura, físicamente accesible y disponible, o sea, para todos. Y cada uno de estos sistemas están cuestionados a lo largo y a lo ancho del país. No siempre hay agua suficiente, no siempre es segura, a veces contaminada, no siempre es accesible o disponible para todos. Ni hablar de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el agua, en el caso de los glaciares, por ejemplo, una ley vetada por la Presidencia de la Nación. El acceso al agua, a los ríos y a los lagos en todo el país. Nosotros conocemos el caso patagónico, donde hay muchísimos, denuncias o reclamos de vecinos sobre la inaccesibilidad de algunos ríos y de algunos lagos, fundamentalmente por haber sido compradas sus tierras, casi siempre por gente extranjera. Mm. Bueno, este tipo de cuestiones se van a discutir en el seminario. El agua y la salud también están directamente relacionadas y va a haber expertos en el tema. Se va a hablar de cambio climático. El agua, si es un derecho humano o es una mercancía, que es una cuestión que, si bien para mí salada, no siempre es entendida por los gobiernos provinciales o nacionales y las empresas que prestan el servicio. Bien, entendemos también que, por ejemplo, organizaciones sociales que van a participar van a exponer videos sobre acciones que están llevando a cabo en distintos lugares del país, ¿no? Así es, va a haber un espacio donde cada una de estas organizaciones que vienen trabajando y tienen amplia trayectoria en el tema van a exponer un video de 10, 15 minutos no más, donde van a desarrollar todo el trabajo que vienen haciendo en favor de este y otras cuestiones que hacen el medio ambiente, ¿no? Así que va a ser una forma distinta, digamos, de exponer, quizá más didáctica, donde vamos a poder ver, observar experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Esto también es una, digamos, algo esperado por todos, y además de eso vamos a tener una globa contigua al lugar de las exposiciones, donde cada una de estas organizaciones van a tener paneles donde van a poder compartir sus experiencias en gráficos, volantes o afiches, y donde van a poder contar a la comunidad en general cómo trabajan y pedir las adhesiones necesarias, ¿no? Bien, Duto, para ceñirnos a un ejemplo más concreto y a una experiencia que usted tiene, ustedes allí en Neuquén y como integrantes de una región de precordillera, ¿tienen problemas con el agua? ¿Hay políticas claras en esta materia? Digamos, como normalmente se dice, hay normativas vigentes que podrían, de alguna manera, si se cumpliera o la haría cumplir el Estado, tener un rol preponderante en esta materia. El hecho es que tenemos conflictos en toda la provincia por el acceso a los ríos y a los lagos, donde hay organizaciones y también legisladores que trabajan en esta materia. Hace poco se ganó un juicio contra una empresa que cerraba el espacio de ingreso al lago Escondido. Hubo problemas, incluso muertes, por ingresar lugareños a ríos de Junín de los Andes. En realidad es una cuestión muy muy sentida por la población. Hay contaminación, aunque sea incipiente, pero en realidad es un problema importante. En la ciudad de Neuquén capital, por ejemplo, hemos hecho un relevamiento de la problemática ambiental de la ciudad, y la mayoría de estas cuestiones tienen que ver directamente con el agua. Cuando hablamos de basureros espontáneos, cuando hablamos de residuos peligrosos y químicos que no se tratan ni se controlan adecuadamente, cuando se deprecia el espacio público, donde cuando hay aguas servidas y filtraciones o drenajes, cuando hay vertidos a los ríos, en este caso el Limay, el Neuquén y algunos canales, cuando hay falta de suministro o mala calidad del agua que se suministra. Bueno, en realidad estamos hablando de una problemática que hay que solucionar, y no siempre el Estado tiene un sistema de control adecuado, y menos aún de inversiones adecuadas en tiempo y forma para que estos problemas se solucionen. Hace muy poquito tiempo nosotros hemos presentado un estudio sobre las aguas superficiales de la ciudad de Neuquén. Lo hicimos con escribano público, con técnicos, o profesionales expertos en el tema, con la Universidad Nacional de Cuyo y con el INTI, donde determinó, que hay alto grado de contaminación, fundamentalmente Escherichia coli. Y con esto hemos generado información actualizada y confiable sobre los niveles de contaminación. Hemos identificado los principales contaminantes, hemos cuantificado los índices de contaminación, y además le estamos brindando herramientas a la comunidad para reclamo, para consulta y para denuncia. Y en forma conjunta también con las organizaciones intermedias, estamos cambiando esta realidad, o intentamos cambiar esta realidad, diciéndole al Estado que controle, que sancione también, y que tenga planes futuros como para poder remediar estas cuestiones, ¿no? Tan lamentables y tan necesarias, como el agua, ¿no? Tal cual. La expresión nunca es más justa, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Juan José Dutto, presidente entonces de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, muchas gracias por este testimonio, que ha sido muy rico en su descripción, y nos volvemos a encontrar en unos días para que usted nos cuente y nos dé un poco el saldo de este seminario latinoamericano, segundo seminario latinoamericano, el agua como derecho. Muchas gracias. No, gracias, hasta luego, un gusto. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.